para todos los fanáticos del insuperable Dani Hoyos. Los invitamos a recordar estas canciones. A pesar de mis años yo sigo cantando y aún puedo más, alegrando a mi gente, a mi pueblo querido que me supe ganar. Aquí están mis canciones para que lo bailen, se rían y gocen. Junto con sus familias, amigos, vecinos vamos a cantar. Levantemos las copas y juntos brindemos por un año más. ¡Sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Vamos! ¡Bailamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Qué recuerdo, maestro! ¡Qué recuerdo! En un cuarto de hotel, el reloj te marcó la vida. Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel. De día, en un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida. El amor es así, si se aleja de ti, se olvida. Una dulce canción, en un cuarto de hotel, una luz de neón, en un cuarto de hotel, un perfume en la piel, en un cuarto de hotel, y el amor que se anima, el espejo mostró. Hotel, que también hay amor en un cuarto de hotel, pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. Que siga el enganchado, que no se detenga, vamos. ¡Ahora! ¡Sí! Para Fernando Escayola y toda la gente de la naturaleza, a todo volumen. Sería quien soy. tus ojos no me iluminasen más. Daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. ¡Ay! Para Tete Bravo, tarde pero seguro Tete. ¡Otra vez, otra vez! Para todos los amigos de Tucumán y Catamarca, ¡vamos, vamos! Otra vez, para Sabrina Vanega y toda su familia, un saludo de parte de Daniel Jones. No te enamores de mí, que no valgo la pena. No pienses tanto en mí, que no valgo la pena. Sigas diciendo mi nombre como si fuese ya un superhombre. Más de una miseria debajo mi almohada se esconde. Aunque me veas sonreír, tengo el alma muerta. No te puedo hacer feliz si hasta mi vida es incierta. Es preferible que hoy te sientas mal, que debas llorar, pero finalmente comprenderás. Yo soy una canción de amor, una mentira de ocasión. Soy una noche de placer, tal vez el que te haría mujer. Yo soy un pájaro en el mar, no estoy aquí ni estoy allá. Soy un esclavo del dolor, que jamás mira una flor. Ensuciarte con mi vida. Ey nena, ¿te puedo pedir una cosa? No te enamores de mí. Que siga el enganchado, que siga, vamos. Vamos, Fabián. Arriba los fanáticos, vamos. Esa mente tan cruel. Él vive hablando de ti, suspira por ti, él se mueve por ti, respira por ti. Y tú que andas jugando a los amantes, se desespera por ti, él sueña por ti, él se mueve por ti, respira por ti. Y tú no vales nada, infiel cobarde. Romina Rodríguez, amigas de mi estimada pasión. Sentir tu agitación profunda excita, descontrola, incentiva. mis manos suavemente recorren tu piel. Traspaso las fronteras del deseo y mis labios se aprovechan de tus pechos tan ardientes. Amaneciendo en ti, amándote, besándonos, haciendo el amor, matándonos de una manera ilógica. Te beso dulcemente y paso por tu vientre y en tus piernas esta vez estoy gozando toda, quiero apoderarme de tu sabor de mujer. Y van mis manos a tus pechos agitados, expandiéndome el placer. Desayunamos besos, fue fatal, es tremendo, agotarnos piel a piel. Amaneciendo en ti, estoy amaneciendo.